que somos poquitos. Hola, ¿cómo están? Voy a hablarles un poco del proyecto Medellín Vive la Música, que uno de sus ejes es lo que al momento llamamos Casas de Música, pero que es un nombre que está evolucionando. Este gran paraguas que llamamos Medellín Vive la Música es como un intento de la Alcaldía de Medellín por unificar la bajo una misma energía muchos procesos que están sucediendo en la ciudad y darle respuesta a cosas que estaban en la ciudad sin estar atendidas y que de pronto a través de ese gran marco podía cubrirse y podrían empatarse unas con otras. Entonces, la ciudad tiene un gran historial con procesos de formación con la red de escuelas, tiene un gran historial con procesos de formación independientes a nivel barrial y a nivel como casi personal, y tiene un gran historial a nivel de formación académica y, digamos, que educación universitaria. Había unos espacios que no estaban bien cubiertos, que era la parte de formación en músicas populares, porque existía la formación de algunos procesos a nivel de barrios donde se hacía formación en algún tipo de músicas populares muy al ritmo y a la intuición de cada uno de los dueños. Una academia montaba su proceso, algunas privadas, otras academias públicas montaban su proceso a su estilo, a la manera en que el director de la academia o de la institución, pues, de barrio quería hacerlo, y con su ritmo, con determinadas libertades y todo eso. Esto es un poco dándole, la ciudad quería ofrecer a la comunidad un poco de orden en esta parte de la educación de la música popular. A partir de ahí salen unos programas que apuntan a diferentes, más o menos, tipos de ensamble, porque nosotros teníamos gran cobertura con el ensamble clásico, digamos, con la red de escuelas. Entonces hay muy buenos profesores, tienen su formato pedagógico y todo eso, pero en ensambles como urbanos, llamamos como cosas de ensambles de canecas, percusiones, como con elementos reciclados, la música electrónica que no sea exactamente un DJ, porque hay unas academias en la ciudad importantes sobre DJ, pero la música electrónica, como la experimentación con ruidos electrónicos y todo eso, eran áreas que estaban un poco ausentes como a nivel de formación organizada. Entonces se trata de construir este programa como un núcleo de Medellín Vive la Música, que se llama Casas de Música, que apunta a esto. Esto, lo que queremos hablarles hoy un poco, es de las tripas de ese ser, porque de pronto la fachada la han visto por ahí a nivel de comunicaciones mediáticas. Entonces hablan de unos edificios, de yo no sé cuánta plata, de yo no sé cuánta fuerza como de la alcaldía y todo eso. Realmente este proceso a nivel de tripas está pensado es para que dure en el tiempo, como creemos nosotros que deben ser las políticas públicas. El edificio es una circunstancia más del aspecto como formal, de la parte de la forma. Y eso está bien, porque eso cumple unas funciones, queda un equipamiento, que ahora hay una pregunta importante como para que hablemos de esa parte de los cocos. Pero nuestro trabajo estos días, como no tenemos cocos y como además la importancia que tenemos en este momento la tenemos concentrada en el programa, en la forma, en cómo hacer la estructuración para que eso, nuestro eslogan interno es que eso dure 100 años. Entonces hay mucha fuerza en la documentación, hay mucha fuerza en sistematización los procesos que se hacen, que un profesor no llegue de una clase y esa clase muera ahí en esos cuatro alumnos, sino que nosotros podamos tener esa clase disponible para quien pueda querer acceder a ella después, que todas las experiencias, incluso los errores, los podamos documentar y queden en la historia, como nosotros intentamos esto y nos equivocamos y ahora lo corregimos de esta manera y fue exitoso, que exista una observación. Tenemos como un área importante de como de apéndice de las casas de música, es como una casa de experimentos o laboratorio donde lo que estamos trabajando es recogiendo datos para poder observarnos a nosotros mismos. El sector cultural de la ciudad trabaja muy a ciegas porque nosotros no tenemos un FENALCO, una institución que o una cámara de comercio que nos dé cifras del sector reales, porque pues en un porcentaje muy alto son cifras que van volando bajo el radar. Entonces estas casas tienen ese apéndice de una casa, pues como un laboratorio de observación donde se están recogiendo todos esos datos para podernos mirar a nosotros mismos y el sector. Esa es parte de las intenciones que trae este proceso. Medellín Vive la Música tiene otra descendencia, que es pues la red de escuelas, el Festival de Medellín Vive la Música y otros elementos que se están integrando. Esta capacidad de articularnos entre todos es lo que estamos empezando a vivir. Nosotros estamos en relación con la red de escuelas, sentándonos en la mesa y diciendo, bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Nosotros qué tenemos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué debilidades tiene? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nosotros venimos, esto es concebido dentro de Canto Alegre, que es un proceso de formación con mucha fuerza en pedagogía infantil, donde tiene solucionadas cosas muy bacanas a nivel de una clase con personas que no saben nada o con niños. Entonces hay muchas técnicas de la pedagogía infantil que se pueden usar a nivel de pedagogía de la gente que está sometiéndose a un tema por primera vez. Entonces ese es el fuerte que nosotros tenemos, pues una de las fortalezas, lo compartimos con la red, hacemos un programa de formación de formadores para capacitar los puntos débiles de los formadores de la red y los puntos débiles de los formadores de los barrios también. Básicamente, Casas de Música tiene la labor de educar al público directamente y tratar de subir el nivel de los profesores de la ciudad, tanto el profesor que da clases particulares a un niño en un apartamento, como los profesores que están a cargo de procesos sociales en la comunidad o algo así. Vamos por los 15 minutos, ¿querés? Dale vos, que ya estoy contando un poquito cómo lo has visto, porque Jorge, de pronto los quiero, pues no sé si me permites, dale, dale. Contar un poquito la importancia para nosotros de la presencia de él y de la presencia de él en el proyecto. Él está como una compañía, él tiene mucha experiencia en interventoría, es muy cercano a la red y a los procesos generales de la alcaldía. Tiene mucha experiencia que es muy valiosa para nosotros y desde que empezamos ha sido como una mirada de, hey, nosotros vemos las cosas desde la alcaldía de esta manera o ni siquiera desde la alcaldía, desde también el sector de la música o yo también traigo voz del Consejo de Música y son las preguntas que nosotros, que nos hacen observar las cosas que estamos haciendo, o sea, es nuestro espejo y ya, ahora sí, dale. Bueno, buenos días, pues soy Jorge Mendoza y como Federico me introduce, pues he venido realizando interventorías a la red de escuelas de música y a proyectos y programas de la Alcaldía de Medellín, entonces conozco como un poquitico pues el rodaje desde lo, digamos, administrativo. El tema es que cuando yo llego a la Secretaría de Cultura ahora en mayo, a través de una convocatoria, el programa Casas de Música y Medellín Vive la Música ya estaba rodando. Entonces, realmente yo no tengo, digamos, un concepto desde el inicio, pero me he ido empapando de ciertos elementos pues, que trataré de explicarlos mostrarles cómo pueden funcionar. Entonces, primero, la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura, decide que necesita desde unas, que hay unas necesidades en el sector, desde lo que plantea Federico, que es el tema de lo popular, porque ya pues, lo sinfónico y lo más académico ya está de alguna manera cubierto, entonces hay que dar una fortaleza desde eso popular que está descubierto. Entonces, por lo tanto, surge el proyecto con casas de música, Medellín Vive la Música. Pero hay una articulación que se ha querido hacer precisamente, como tú lo planteas, desde la experiencia que la Red de Escuelas de Música ha venido manejando, que se maneja ya además como proyecto, como acuerdo municipal, y que tiene unos procesos muy definidos desde lo curricular, desde lo académico. Entonces, de alguna manera es como amarrarlo allí, buscando otras otros sectores que atender, otras líneas para atender. Entonces se busca un operador, en este caso es más que un operador, un asociado, porque se considera a Canto Alegre con toda la experiencia que tiene, con una gran fortaleza en el tema académico, pedagógico y curricular. Entonces se le solicita a esta entidad que se convierta en asociado para emprender pues como el trabajo y la labor. Cuando yo llego ya hay un equipo de trabajo muy definido, muy fuerte, me parece a mí, pues en la cabeza Fede, Fer Franco y otras personas del equipo, Marcela, que están haciendo el diseño desde lo filosófico, desde lo curricular, desde lo conceptual también para ese fortalecimiento. Entonces empieza a sentirse la necesidad de vincular sectores que de pronto no habían sido tenidos en cuenta en un inicio. Entonces hay búsquedas que a través de la del Consejo de Música se han emprendido. Entonces el Consejo de Música ha marchado un poco de la mano con el tema de casas de música, donde se han buscado esos actores con fortalezas, con también debilidades, pues porque la idea es que cada uno se fortalezca también desde la debilidad y fortalecerse desde de esa fortaleza o desarrollar esa fortaleza. Entonces se ubican, se hace un mapeo de la ciudad de entidades que puedan ofrecer o que tengan fortalezas en formación, en investigación, en proyección y en este momento el tema es que está el mapeo, la USM también está trabajando pues en ese tema de recolección de información del sector, de esas fortalezas del sector, y va a llegar un momento de articulación, o sea, todavía no sabemos dónde va a parar esto. Esto está en un momento de reconocimiento, en un panorama de reconocimiento, y no sabemos para dónde va. Pero sí sabemos que la Red de Escuelas de Música, con la experiencia que tiene, con la consolidación desde el acuerdo municipal que tiene, entonces va a ser el punto, el lugar desde el cual se va a amarrar. Cuando se hace ese reconocimiento de esos sectores, no se quiere, yo aclaro un poco como la idea que tú diste ahorita, no se quiere que esas experiencias y esas metodologías y esos procesos que se han vivido se invaliden o tengan la mirada desde lo convencional, técnico convencional, sino que haya un fortalecimiento de ellas desde esas búsquedas muy particulares que han tenido. Entonces, ese es un proceso que también está en camino, es un proceso que está marchando. Bueno, no sé, ese es como en este momento. Hay unas cosas de las preguntas que vamos a... Perfecto, 15 minutos, lo logramos. Vamos entonces con las preguntas. Una de las preguntas que se ha planteado es ¿qué motiva la creación del proyecto? Bueno, Fede, tú... Sí, yo tengo unas noticas aquí que necesito de manera, las puedo ver. ¿Quieres que aprendamos algo? No, acá está súper bien. Hay un elemento anecdótico en esa motivación, que puede ser personas particulares del proceso, pues como de todo el sistema de cultura y de la alcaldía de Medellín, que en conversaciones como cualquier ciudadano puede decir, ve, esta situación está fallando, esta situación acá hay una carencia. Eso se suma una oportunidad de recoger unos fondos por una venta de una empresa de la ciudad, entonces queda hay un dinero disponible para invertir en algunos aspectos y se decide invertir en lo que estas personas consideran que eran los puntos débiles, pues algunos puntos débiles en el proceso de que Medellín esté más sólida en su desarrollo como musical. Acá hay algo importante también, y es algo que nos hemos venido preguntando mucho, ¿por qué más música? ¿Por qué pareciera tanta inversión en cultura y en música? Resulta que la música tiene unos valores muy potentes para la formación de las personas. Nosotros hemos insistido internamente que nuestro objetivo no es formar músicos para que sean músicos y vivan de la música. Nuestro objetivo es formar personas a través de la música, que los valores de la música sirvan para que tú tengas herramientas creativas, para el músico que intenta componer una canción se ve sometido a muchos retos de cómo él ve el mundo, porque cuando usted está componiendo está tratando de pasar una cosmología interna, yo veo el mundo de esta manera ideal o yo no sé qué, y lo tiene que pasar a algo concreto, y si a eso le sumamos que lo tiene que pasar con cuatro personas al lado, que el uno es mal genio, que el otro es incumplido, estamos hablando de un entrenamiento para las personas ser capaces de expresar lo que es su mundo interior con unas personas que lo rodean. Es un entrenamiento que es muy favorable para poder vivir con otros en una ciudad. Hay mucha inversión porque es un proyecto, pues es una forma de educación que sirve. En una reunión que teníamos hace poco lo comparábamos, pues con todo el respeto que se merece Oriana y todos los que trabajan en eso, con el Kung Fu. Porque el Kung Fu, mucha gente que se mete a estudiar Kung Fu no se mete para ser Kung Fu doka, pues, y ir a pelear con alguien específicamente. Quizás muchos papás que vamos a meter a nuestros hijos a Kung Fu lo pensamos porque eso les sirve para su vida. O sea, en el Kung Fu tú aprendes a cultivar la voluntad, a tener fuerza, a saber reaccionar ante las frustraciones. Entonces, ese entrenamiento que el papá piensa que el Kung Fu le puede dar a un niño es el que aspiramos que los papás piensen que a una persona le puede hacer la música. Entonces, la industria de la música no es el objetivo directo de este programa. Hay unos programas privados y hay muchos procesos que pueden apuntar a la industria de la música. Nosotros estamos en la formación pública a través de la música. Es como un matiz un poco diferente. Entonces, esa motivación viene un poco de los procesos que se están haciendo en la ciudad a nivel barrial, donde los mismos profesores le dicen a Secretaría de Cultura, y nosotros estamos haciendo nuestros programas, pero nosotros también queremos capacitarnos en cosas, porque en las músicas populares tenemos solo el panorama de las academias privadas, no hay un programa público, un enfoque público hacia la construcción de las músicas populares. Estaba la EPA, pero la EPA acá colapsó, y pues en este momento, y hay muchas áreas que las más visibles de pronto son el hip hop y todo eso, pero está totalmente desatendida la parte de música tradicional en cuerdas, de músicas de pitos y tamboras, de una cantidad de áreas de las músicas populares que están desatendidas. Entonces, sumemos intenciones y intuiciones y observaciones de la parte de cultura de la vicealcaldesa y todo eso, con una oportunidad de pronto de aplicar unos recursos que llegan en un momento para esto. Ahí es como el motivante. ¿Alguna sobre esa pregunta? Hay una una preocupación en el medio, yo me iría como por ahí, por ese lado, que se estuvo trabajando el otro día, o sea, cuando se forman estas entidades como la Red de Escuelas de Música, muchas entidades ven a la Red de Escuelas de Música como un enemigo, pues como una, tanto las orquestas, las mismas universidades, dicen que no tienen el nivel, que no hay... Y con el surgimiento de las casas de música también de una manera masiva, pues los procesos de formación que se están estableciendo, que empezaron a establecerse, entonces va a haber una oferta enorme de músicos en el medio. Entonces un planteamiento que me parece a mí muy interesante, que se planteaba también en la última reunión que tuvimos con Fer Franco, que es una de las cabezas pues de este proyecto, y es cómo las universidades en nuestro medio deben generar estrategias y deben generar ante una oferta que está haciendo el Estado, una oferta que si bien hay que amarrarla también desde la política pública, hay que amarrarla a procesos de formalización, pero que también las academias, las universidades, se tomen el trabajo de pensar el devenir de una sociedad en ese proceso formativo que está obteniendo, que está adquiriendo. Entonces... me parecería interesante pues como que miráramos desde esa perspectiva cómo abordarlo, cómo proponer, cómo buscar, cómo establecer conversaciones con el ente público, el ente privado desde lo académico, o el ente público también desde lo académico. El caso como de integraciones ha sido un ejemplo típico. Es ahora que tenemos, que vamos a estrenar un programa con el Parque Explora. Es básicamente, ¿ustedes qué están haciendo? Pues nosotros tenemos este planteamiento y tenemos estas críticas y estas observaciones y tenemos unas debilidades, pero tenemos unas cosas en las que somos fuertes. ¿Ustedes en qué son fuertes y qué debilidades tienen? Venga, venga, veamos cómo nos empatamos. Uno de los pilares filosóficos del proyecto es encontrar los conectores entre diferentes. Nosotros creemos que este proyecto tiene que venir es a conectar las fuerzas, no es a unir. Tratamos de ser aguja en vez de ser tijera. Eso es como la cosa. Eso requiere tiempo y requiere conversaciones como este, requiere unas bajarse de los imaginarios mutuos, porque yo puedo tener un imaginario de Parque Explora como algo gigante, como todo, y de pronto me siento en la mesa con ellos y a la tercera reunión yo siento que tenemos muchas más cosas que nos unen que lo que nos separan, etcétera. Uno de los móviles también pues de la generación de las casas de música es desde la historia que tiene la Red de Escuelas de Música, como el impacto que ha tenido a nivel local, pues en esta cantidad de población que en este momento tenemos 6.400 chicos inscritos y han pasado pues durante 16 años, que ya cumplimos este año, una cantidad pues enorme de jóvenes. Entonces, precisamente lo que hablabas ahorita, como el tema sinfónico ya está cubierto, el tema popular está no tan cubierto, está descubierto al menos por el Estado. Entonces, mirar desde esas bondades que ofrece ese proceso formativo de la Red de Escuelas de Música, cómo este trabajo con músicas populares que se inserta pues también en muy al interior de las comunas, de los barrios. Entonces, ¿cómo podríamos desde esa posibilidad lograr un proceso de socialización, de convivencia, de impacto? Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Ya hemos escuchado pues que hay unas motivaciones desde como persona natural, hay unas motivaciones por parte del Estado, hay también cierta, pues la motivación también parte de cierta retroalimentación con otras entidades de la sociedad civil. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería esa problemática? Aunque se mencionó un poquito en la motivación de que se sentía que había, que estaban dispersas como las maneras o que a lo mejor había debilidad en el tema de la enseñanza de las músicas populares, No sé si podemos profundizar más cuál es esa problemática, porque todo proyecto es la solución a una problemática en específico. Ahí mencionaste algo importante sobre pues debilidad como de los procesos que están surgiendo muy, muy entre comillas, porque no debilidad, diferencia. Digamos que esto trae es una forma diferente, y les cuento un poquito más o menos a lo que aspiramos, que estamos en el proceso de lo que es una clase de este tipo de proyecto, de este proyecto de casas de música. En una clase de este proyecto, y aquí respondo la pregunta, tú entras, haces un calentamiento con el cuerpo y yo no sé qué, y inmediatamente estás trabajando en ensamble con otros y creando. Hay un proceso súper importante en el proyecto, que es aprender creando. De una estás componiendo, estás haciendo una composición y estás construyendo tu composición con otras personas. Ahí es donde viene el punto que habíamos identificado. En la formación que vemos en la ciudad, veíamos mucho clases magistrales con una persona, esto es así, y ustedes interprétenlo. Entonces, teníamos muchos músicos instrumentistas que a veces de pronto no tenían tanta la parte rítmico-armónica muy, muy fuerte. Un músico que es capaz de tocarse cualquier partitura, pero que no es capaz de seguir una cifra o de improvisar sobre un ciclo armónico que le dan, porque se acostumbró a que le dicten. Entonces el proceso ha sido como el derecho a la creación, es como la principal como punto que notamos en las formas pedagógicas que existían y a lo que queremos traer. El otro punto importante era la parte de investigación. En la ciudad existen procesos de investigación formales. En algunos casos son procesos privados donde están haciendo proyectos que quedan muy metidos en el grupo de investigación, donde acceder a ellos no es fácil porque solamente entrar a la Universidad de Antioquia a veces es difícil, pues como el acceder al campus. AFIT también a veces es difícil. Entonces hay procesos de investigación un poco metidos en la investigación formal, apuntando a investigaciones muy de un paper o de muy alto nivel. Creemos en la investigación popular, creemos en la investigación práctica, en una investigación para resolver un problema. Ayer lo hablamos, las guitarras acústicas de nuestra ciudad no están bien amplificadas, entonces hagamos una investigación incluso con los señores de la cascada, los electrónicos, los hechiceros de allá, y hagamos un preamplificadorcito o un microfonito de contacto que sirva a nuestro mercado. Ese tipo de investigación, y es una investigación que es formativa también. Los chicos que están en el proceso de investigación se les está formando en investigar. No hacemos investigación como en una puerta cerrada con unos genios nerds allá y después presentamos los resultados como un paper. No, estamos haciendo investigación en puertas abiertas. Tenemos un pequeño laboratorio en Los Colores donde ahí están los chicos ahí trabajando en un piezo eléctrico, en yo no sé qué, en función de alguna necesidad, abierto y con un ciclo se está trabajando esto, y cualquiera puede entrar y montar su pequeño ciclo de investigación también. Otra problemática que identificamos es la parte de documentación. Hay muchas escuelas privadas y algunas públicas también que tienen sus currículos y sus experiencias como escuelas a puertas como pues también un poco cerradas. Nosotros creemos que es importante documentar todo el proceso de formar una escuela de música para que en el mundo de los programadores hay una palabra hermosa que se llama fork, que es como fork viene de tenedor, y es cuando tú sacas patas a pues como los dientes de un tenedor. Entonces alguien está haciendo un programa y va por esta línea, y alguien decide que le interesa ese programa, lo copia tal cual, lo clona, se llama clonar, y empieza a desarrollarlo con su especificidad. Entonces nosotros estamos construyendo una escuela de formación de músicas populares toda documentada, cómo se hace la clase, qué herramientas hay, qué herramientas pedagógicas, qué links. Esperamos que nos clonen y que alguien en San Antonio de Prado coja ese repositorio, lo copie y lo empiece a adaptar a su comunidad y haga su escuela de música popular en San Antonio de Prado, con una cantidad de terreno adelantado por una gente que se sentó a documentar. Ahí es a un aspecto que responde a una necesidad. No tenemos documentación de la historia de educación ni de la formación en música en la ciudad, y eso nos hace repetirnos, nos hace volver a hacer, nos hace no saber. Muy pocos tenemos acceso al pensum de la red de escuelas y saber exactamente cómo es. Entonces, de pronto, o al de la escuela de... Si uno ya entra a la escuela, pues es más fácil, pero el hecho de saber las cosas posibles y los fracasos de esos mismos intentos también nos parece importante. Entonces, la documentación es otro aspecto importante. Y la formación de formadores. Creemos que los profesores, los que están en la responsabilidad o en la pasión por enseñar, también tienen pasión por aprender, y pues nos ha ido muy bien en este proyecto, como de empezar a ofrecerle a las personas que ya están dando clase algunos cursos de cosas que se pueden especializar. El formador decide en cuáles son sus puntos débiles y se mete, y un refuercito. Tuvimos un seminario o taller con Josh, ¿cómo es el apellido? Witak. Y pues yo alcancé, solo logré ir un día, pero quedé totalmente impresionado. O sea, la manera como ese personaje domina una clase con personas, y como la clase es totalmente eficiente a nivel de contenido y a nivel de logros, y toda la gente termina componiendo ensamblados juntos y haciendo música hermosa en una hora. ¡Wow! Eso me pareció increíble, porque de pronto nosotros, o lo que yo conozco, es como el profesor que somos mucho más como divagantes, a veces nos perdemos nosotros mismos. Entonces creo que hay mucho que aprender como pedagogía, no solo de música, sino de enseñar, de cómo enseñar la música. Esas son algunas de las que yo traje, pues. No sé si tienes algunas otras necesidades a las que responde. Problemáticas. Una pequeña claridad con respecto a lo que planteaste del taller que hubo con WITAC, y es, trabajó en la metodología ORF, que trabaja instrumentos de pequeña percusión, y a través de eso, pues, como el ensamble, que es una de las filosofías que tiene el programa Casas de Música, pues puede lograr fortalecerse. Yo creo que nos saltamos algo, y es el componente, o sea, Medellín Vive la Música tiene unos componentes, yo no sé si los habíamos hablado ahorita, pero es el componente Casas de Música, es uno de los componentes de Medellín Vive la Música, pero tiene también el componente de circulación, tiene el componente de producción, tiene el componente de infraestructura, y se me escapa uno. Circulación. El laboratorio. Circulación. Sí, pero es investigación. Investigación. Ajá. Entonces, pensaría yo, pues, como aclarando, como aportando un poquitico a lo que tú dices, frente a esas necesidades que el medio, los sectores están presentando, se ha visto a través de la red de escuelas de música que aprender haciendo, pues, es una buena posibilidad, es una interesante posibilidad. ¿Cómo los sectores, las academias de las comunidades, de los barrios, tienen procesos muy particulares, unas búsquedas muy particulares, como lo había dicho ahorita, pero que también de pronto se requiere que haya un poco desde lo técnico, precisamente para lograr buscar un estudio, mirar posibilidades y dentro de esas posibilidades lograr fortalecer esas metodologías muy particulares que puedan tener. Entonces, también como desde lo técnico, miradas que posibiliten ese fortalecimiento. Bueno, recapitulemos un poquito como la respuesta. Ahí se notan unas debilidades en los modelos de pedagógicos, en el tema de documentación, en el tema de claridad. Perdón, es muy importante, porque es que nos lo repetimos todos los días nosotros en las reuniones, y es algo que tenemos muy profundo, entonces tenemos que estar súper alerta. No es que, y de pronto quizás me he expresado mal, no es debilidades, es queremos tener otras alternativas, abrir más alternativas. Entonces, esa pedagogía ORF es una alternativa. Algunos niños, algunos jóvenes, les facilitará muchísimo la vida la pedagogía ORF, pues, y este tipo de formas pedagógicas de aprender en ensamble y creando. Otros niños encontrarán más fortaleza en la pedagogía oratoria, clásica. Otros encontrarán más fortaleza en ir a rapear allá con sus amigos. Entonces, básicamente es expandir la oferta. más que, y perdona, sino no, que para nosotros es muy importante de eso. Entonces la problemática a la que responde es que pues sienten que hay una limitación de pronto, sí, en perfecto, las posibilidades de formación. Excelente. Para pues, de los distintos tipos de formación, y también sienten que hay una debilidad en la documentación de estos modelos y están muy cerrados como esos accesos. Entonces también quieren como responder a esa, a ese hermetismo que han existido con los modelos existentes. Perfecto. Bien con el tema de la, sí, problemática. Documentarlo nosotros y ayudarle a documentar a los procesos que les interesa. Algunos procesos privados no les interesará, pero por ejemplo Sombatá nos dijo en algún momento, y nosotros queremos sistematizar también nuestra historia, ayúdenos a poner esto en palabras y en un método que le sirva a otro. Listo, para que quede como de, sí, acceso público. La siguiente pregunta parece una redundancia, pero creo que también nos puede permitir como una profundización adicional, y es porque el proyecto de Casas de la Música responde específicamente, lo soluciona esa problemática que ustedes notan. ¿Por qué el proyecto lo soluciona? Pues de pronto en la pregunta anterior, ¿hay algunas de las respuestas? En las mías están todas las respuestas de la pregunta anterior. O sea, ¿por qué lo soluciona? Porque hacemos fuerza en formación de formadores, que es un problema que no. ¿Por qué lo soluciona? Porque tenemos repositorios en GitHub, que es una plataforma abierta donde cualquiera puede clonar esa. Entonces, toda nuestra documentación está quedando ahí abierta a todos. ¿Por qué lo soluciona? Porque identificamos que estamos caminando ciegos en el sector cultural y tenemos una casa de experimentos o laboratorio de observación de datos para tener cifras y poder tomar decisiones. Entonces, digamos que son las mismas respuestas, más o menos. O de pronto también, perdón, Fede, sí, que nos puede ayudar a responder esto, ¿por qué lo soluciona? De pronto pensar en cuál es esa metodología de casas de música que va a ayudar a solucionar. Porque ya sabemos, estás enumerando como esas problemáticas que quiere solucionar, pero ¿por qué lo logra? Porque estamos trabajando. Quizás el fuerte es el núcleo de lo que es la clase para nosotros, donde el de una los estudiantes están en círculo, no es la posición de un profesor que sabe y unos alumnos que no saben. Entonces la estructura de la clase está tratando de solucionar, pues de solucionar no, de plantear esa alternativa pedagógica, la estructura de la clase y la forma como, y con lo que tú te vas al final de la clase. En música electrónica, nosotros a los chicos no los estamos enseñando a hacer una canción como un DJ, una canción electrónica, no, los estamos sometiendo a unos aparaticos que es una cajita de plástico con un botón, donde ellos tienen que tocar una medio cancioncita electrónica, un pedacito entre todos, donde cada uno hace solo una nota. Tun, tun, tun, tu, tu, tun, tun, tu, tu, tu, tu, tu. Entonces ellos, es una cosa súper chiquita, una unidad muy pequeña musical, pero que toca hacerla entre todos. Entonces ahí estamos construyendo unas herramientas para ellos. Algo importante para aclarar también es que el proyecto no nació directamente para soluciones de la industria de la música. El proyecto no trae en su génesis un planteamiento para respaldar o solucionar o, digamos, darle trabajo a la industria de la música. Para nosotros, la industria de la música es un sector y la formación pública musical es otro sector. Nosotros nos sentimos muy apalancados en la formación pública a través de la música. Sin embargo, como consecuencia de todo lo que ha pasado con la red y todo el crecimiento de las escuelas independientes, hay un gran sector de la industria que está preguntándose qué hacemos para vivir. Y es una pregunta a la que Medellín Vive la Música no quiere estar como distante tampoco. Entonces, a pesar que no está en nuestra génesis, con estos encuentros y con las conversaciones que estamos teniendo con los sectores, estamos intentando ver cómo podemos desde nuestras capacidades sacar algunas partes que puedan apoyar la industria de la música y la industria, digamos, no la industria, sino los procesos sociales que se hacen a través de la música. Entonces, hay ya un proyecto, no sé cómo es el nombre, Marce, como el de César. La música para pues todos son nombres en proceso de formación, pero es Música para la Paz, donde se cogió los sectores que están trabajando de manera como social, como que la música como respuesta a problemáticas sociales, y se agruparon y se logró una mesa de trabajo en ese sector. Con la industria de la música estamos tratando de armar una mesa de trabajo como en procesos de producción y de cuestionarnos con las gráficas que tengamos de esta experimentación sobre las intenciones de, pues, en qué gastamos nuestros recursos, si un video vale la pena, si hay algunas cosas, pero nuestro núcleo no está inicialmente como apuntando hacia allá. Una pequeña como complementación a lo que dice Fede, esa es desde la experiencia de la Red de Escuelas de Música en la conformación de orquestas, de bandas, de ensambles, la orquesta de tango, la orquesta de jazz, bueno, en fin, desde ese ensamble es como la filosofía que Casas de Música ha querido solucionar esas problemáticas y esas necesidades que en el sector, en los músicos, en las personas, pues se puedan estar presentando con esa mirada, pues también del convivir, del compartir desde el ensamble. Entonces, el público, ya hablamos un poquito también de ese público, que no es un público necesariamente de la industria, pero bueno, aclararle, pues, como contar exactamente a quién va dirigido, quién puede tener acceso a este tipo de talleres, de formación, de laboratorios. Hay el programa de Casas de Música que va a ciclos, pues como a formación de los jóvenes, es población escolarizada, desde ¿cómo es que se llaman los chiquitines? Desde primera infancia hasta 18 años, pues gente que está estudiando, es como el público principal. Y la escuela de formadores ya va grandecitos, tiene un límite simbólico de 24 años, pero pues realmente creo que a veces fascinantemente rompemos ese límite, y yo asisto a clases de formación y tengo 44, ¿cierto? Y algunos compañeros pasan de los 24. Entonces es como simplemente estos límites funcionan de la siguiente manera: mientras no tengamos el cupo lleno, los límites son flexibles, las fronteras son como transparentes. En el momento en que el cupo esté lleno, vamos a apretar más los límites, porque el dinero público se debe estar orientando a la población que está más necesitada. Entonces ahí, cuando los cupos estén llenando, vamos a ir cerrando los límites sobre las edades y sobre esa población. Mientras los cupos estén todavía disponibles, hay más flexibilidad en que venga una señora con la guitarra a recibir la clase con los chiquitos y se le deja estar en la clase, y señora tranquila. Cuando ya no quepamos en el salón, hay que decirle a la señora, qué pena, pero el programa pues tiene una vocación principal en los niños, entonces pues no cabemos, y si alguien tiene que salir del salón, de pronto en ese momento no la podemos atender o algo así. ¿Cómo ha sido la articulación con el sector? Han hablado mucho, pues, de que se han articulado mucho con la Red de Escuelas, han acogido mucho toda la experiencia, pues, de los 15, 16 años que tiene el programa. 16. Sí. ¿Y cómo, con qué otros agentes, con qué otros subsectores, con qué otros integrantes del sector? Puede ser no solamente de la música, sino de otros, se han articulado, han retroalimentado, se han dinamizado. Nos sentamos con el, digamos que nuestro hermano casi gemelo, pero mayor, y con, pues, pero el nuestro gran hermano es la Red, y con ellos ha sido constante las sentadas a ver en qué nos podemos unir. Con la educación privada, pues Hard Rock, con Solo Rock, también hemos conversado, bueno, ustedes, ¿qué traemos nosotros que les pueda servir a ustedes? Entonces traemos un profesor, lo de Josh, entonces estuvo Musicreando, y algunas academias privadas estuvieron asistiendo a ese taller de pedagogía ORF. También la... Exacto. Vino Eugene en un taller de jazz impresionante, y también se llamaron a algunas academias, se les dan unos cupos a las academias. Incluso al revés, Byron ahora de staff va a traer un guitarrista súper teso, entonces nosotros le ayudamos a... O sea, nosotros traemos gente y los invitamos a las escuelas privadas. Las escuelas privadas a veces traen gente y nosotros nos integramos a esa... O expandimos como eso. Con el Consejo de Música hemos estado hablando con Jorge, con Horus, hemos hecho unas visitas también a conversar, a escuchar qué pasa con la USM. También hemos estado como estableciendo, bueno, ustedes en qué están y nosotros cómo podemos ayudar o potenciar o incluso cuestionar, y ellos a nosotros. Esa la labor ha sido, sentémonos, cuestionémonos mutuamente y encontremos los puntos comunes. Eso ha sido la labor. Ha ido al ritmo del crecimiento del proyecto. Para nosotros es un proyecto joven que está apenas formándose, entonces todavía faltan muchos sectores por... Al principio hablamos también con Explora, también con el ITM, con la gente que estaba haciendo investigación en particulares y todo eso. Entonces vamos más o menos con los sectores que vamos identificando, sentándonos con ellos en la mesa y viendo qué nos une. Con la red de escuelas de música, pues particularmente se han compartido los pensum y está en proceso de evaluación. De hecho, hay una persona de la red de escuelas de música que ha estado al tanto del desarrollo del modelo curricular, que es Juanita Slava. Entonces, se ha compartido con ella, pues, como de pronto las fortalezas, las debilidades que el proyecto pueda tener, también apoyando de alguna manera ese modelo curricular que se está estableciendo desde las casas de música. Yo quiero devolverme un poquitico a lo que preguntabas ahorita de la población, y es, se ha pensado, como hay un componente importante de las casas de música que es el de iniciación, se ha pensado que esa primera infancia, a través de, pues, los Buen Comienzo y esto, sean los que tengan digamos la mayor población inscrita en esos procesos de iniciación, de formación, de fortalecimiento, pues, para lo que posteriormente va a venir y va a llegar. Bueno, acá hay otra pregunta que ahorita ustedes igual nos aclararon, que ustedes están trabajando más en el contenido que en el contenedor. Uh-huh. Y ahí ha generado como mucha confusión, digamos, toda la parte mediática que ha comunicado el proyecto. Y es, ¿qué saben ustedes de cómo se ha proyectado la sostenibilidad de las casas de música? No del contenido, sino de la infraestructura como tal. Ese es un proceso en el que nosotros estamos, una super tarea que está pendiente como grupo de trabajo. Nosotros estamos resolviendo el afán de poner a andar los nodos inicialmente. Las casas los cocos de las casas nos han dado un poquito más tiempo mientras construyen y mientras terminan planos y todo eso, pero está súper claro para el equipo que nosotros debemos entregar las casas con un modelo de gestión donde las casas puedan sobrevivir en el tiempo. Estamos estudiando diferentes opciones, porque hay un modelo que puede ser el modelo de Explora, que es una combinación entre algo con mucho ingreso de dineros públicos, pero que también tiene herramientas para tener algunos ingresos por sus auditorios o algo así. Hay otros modelos diferentes, como un altavoz, que es un modelo donde está totalmente financiado, y básicamente en ese caso es ser capaces de demostrar que para la ciudad esto es un proceso importante, y que la gente diga, yo meto y yo estoy de acuerdo con que en la ciudad este es un proceso importante, y aquí van, digamos, que mis impuestos o mis accedo a que se use mis impuestos en ese proceso porque es importante, que es lo que se convierte en un, ¿cómo es que se llama?, en un proceso de ciudad o política pública. Exacto. Acuerdo municipal o algo así. Entonces, hay diferentes alternativas. En eso hay, entre los dos extremos, de lo, digamos, de lo muy privado a lo totalmente paternizado por el Estado, hay muchos puntos intermedios. Necesitamos, el proceso es saber en qué, cuál de esos puntos intermedios puede ser conveniente para que este proceso se sostenga. Ahí hay un enfrentamiento importante, porque a nivel de impacto mediático es muy útil tener una gran construcción. Muy bacano para la foto y todo esto. A nivel de las tripas, es muy difícil sostener la gran construcción porque necesita bombear más sangre, necesita una cantidad de cosas. Entonces, tenemos que ver cómo logramos hacer que ambas cosas puedan sobrevivir en el tiempo, porque no nos sirven construcciones vacías, ni nos sirve programas muy bien escritos donde no tengan espacio donde presentarse, espacios chéveres para presentarse. Entonces, pues es inevitable que el coco se vuelva un elemento, un actor fundamental en un momento determinado. En el momento lo que estamos haciendo es haciendo el sistema nervioso, el que ese corazón esté muy saludable y latiendo muy bien y todo funcionando, y las capas de la piel estamos como con la tarea pendiente, pero en ese momento no hay un modelo de gestión definido. Sabemos que lo necesitamos, no hay un modelo de gestión definido. Lo cual es una preocupación ciudadana y del proyecto totalmente, porque pues ahora la Biblioteca España, que para repararla se necesitan yo no sé cuántas cosas. Es que es un proceso difícil, pero si uno es capaz de construir una cosa del tamaño de la red y con la... O sea, es que el como que nuestro... Una gran admiración tenemos como por ese proceso, porque, bueno, está la Casa de la Música en el Parque de los Deseos y funciona súper bien. Entonces ahí hay un asocio con Fundación EPM. Es intentar encontrar con quién es capaz de uno integrarse y asociarse para que eso garantice un espacio como el de la Casa de la Música, tan bacano y que sobrevive, y uno lo ve lleno y lo ve con programas muy bacanos de todo tipo. Entonces, pues de todo tipo dentro de la vocación de ese programa. Aquí también viene otro aspecto importante. Fui a la socialización del proyecto con la comunidad de Guayabal, que es donde va a quedar de pronto la que va a tener más programas de electrónica de experimentación, y fue hermoso encontrarnos con ellos y las necesidades de ellos, porque estas son cosas que van a aterrizar, son ovnis que van a aterrizar en medio de la comunidad. Entonces la comunidad ya tiene unas necesidades de auditorio, no solo para la casa de música, sino que ellos también necesitan hacer sus reuniones. Entonces las bibliotecas tienen mucha experiencia en eso, en administrar esos auditorios al servicio de la comunidad. Esto viene, son edificios que van a quedar con funcionalidad de educación en música, pero al servicio de la comunidad. Todos los espacios quedan como abiertos para que la gente los separe y pueda hacer sus cosas ahí también, así sea en temáticas diferentes a la música. Si bien la red de escuelas de música pues tiene 27 equipamientos, no todos propios de la Secretaría de Cultura, algunos tomados en arriendo, aproximadamente son como 10, 11 casas que son tomadas en arriendo, pero el resto sí son equipamientos propios de la Secretaría de Cultura. Entonces, precisamente ese hermanamiento con la red de escuelas de música a través del acuerdo municipal que la red de escuelas de música tiene, lo que se está buscando es una figura parecida donde estas infraestructuras que se están planeando, que están en proceso de diseño, funcionen como equipamiento de la Secretaría de Cultura, pero también con ese hermanamiento desde la red de escuelas de música y con la figura que los equipamientos de la red de escuelas de música ha venido manejando. Perfecto, bueno, ya para terminar, y quiero también proponer, como había dicho, pues que escribieran las preguntas ustedes mismos. Cuando si las tienen escritas, para que pues, la voz de ustedes también suene, para que esto se vuelva un poquito monótono. Terminemos entonces con cuál es la fundamentación teórica que permitió diseñar el proyecto. Nosotros construimos unos principios filosóficos desde los que estamos intentando que se tomen todas las decisiones, hasta si va a haber tienda o no va a haber tienda en la cosa, pues, o la sugerencia, porque hay unas cosas de los arquitectos que a veces son complejas. Entonces los mantengo siempre anotados porque son 9 y a veces se me confunden unos. Tenemos un principio filosófico que es la suma de muchos, el sistema completo va a ser más potente que la suma de sus partes individuales. Entonces, creemos en los ensambles, eso se traduce en que creemos en ensamblar y en unirnos y en ser capaz de encontrar puntos de conexión con los demás para hacer algo. Creemos en que el trabajo es colaborativo. Yo tengo alguna capacidad y alguna experiencia hasta este punto, tú sabes hasta este punto, es como la carrera de relevos. Nos parece fundamental la lectura de contextos. Ahora les hablaba de un ovni que aterriza en una comunidad. Estos programas muchas veces son eso, es una cosa extraña que aterriza y nadie ni la entiende. Entonces, ser capaces de leer los contextos y ser leídos. Ahí viene como lo que tú mencionabas ahora de las comunicaciones. Como en el momento del lanzamiento, el proceso tenía una urgencia de presentar lanzamiento, la comunicación y todo el trabajo en medios fue muy pomposo y hostil, porque fue pues como cosas grandes y idealista, como es algo, muchas de las cosas como que se plantean a nivel político como procesos idealistas. Ahora sí Medellín, ahora sí. Entonces aquí viene un trabajo como que es muy importante, es que nosotros, que el contexto nos sea capaz de leernos como somos, porque la primera lectura que tiene el contexto de nosotros es una lectura ostentosa. Y la realidad es que no es ostentosa, nuestro trabajo no apunta hacia la ostentación. Entonces hay que, después del pico de la foto, pues del personaje con Photoshop y todo eso, vienen una serie de fotos de recién levantado, de con ojeras, de la realidad. Entonces ese es el proceso que viene después de la curva del pico del lanzamiento. Las plataformas de conexión, los espacios como plataformas de conexión, es otro de los principios fundamentales. Creemos en que hay que construir los conectores cuando hay cosas que están separadas. Hay cosas que se unen fácilmente porque nos caemos bien y nos conocemos y nos respetamos y yo reconozco tu trabajo. Pero hay personas con las que no nos caemos bien. Sin embargo, tenemos que conectarnos. Entonces hay que crear un conector que nos une. La valoración, y yo voy a poner la supervaloración del proceso creativo, la creatividad como derecho, eso nos derrama todas las decisiones a nivel de clases y todo esto. La música como punto de encuentro y como formación más que para músico, para formarse, para sobrevivir como comunidad. El libre acceso a la información, que es lo que les hablaba ahora de la documentación e incluso uno de los pilares como fuertes del proyecto es como la capacidad de yo poder asistir a una clase sin tener que desplazarme hasta allá. Tenemos mucha parte de la comunidad que no puede ir hasta donde hay ni siquiera uno de los nodos. Entonces hay un trabajo en parte del contenido, lo que más podamos de manera virtual para que la gente lo pueda acceder desde cosas distantes. Y la parte de co-creación, como crear, pues el proceso creativo y el proceso de crear con otros. Esos son como los pilares filosóficos de donde se toman todas las decisiones de una clase. Las decisiones de unión con otro sector van mediadas por estos principios filosóficos. ¿Algo? No, soy yo. Gracias. ¿Y cuántos dije? 6. Ah, bueno. Repitamos. Perdón. Sistema total y articulado, 1. Ya. Trabajo colaborativo, otro. Lectura de los contextos, otro. Construcción de ciudadanía, ese me faltó. El proceso creativo, como la valoración al proceso creativo, 6. La música como punto de encuentro y vivencia, 7. Nosotros tenemos hicimos un post hace poquito, pues, o él hizo un post que yo no me acuerdo bien cómo estaba redactado, pero para mí era perfecto. Decía como Al principio, cuando empezaron las inscripciones, teníamos un modelo que era inscribirse a través de la web y todo eso. Mucha gente que se inscribió a través de la web lo que hizo fue presentar un interés por el proyecto, pero finalmente no asistió a las primeras clases. Entonces, la realidad nos dio otra lectura de que a las clases físicas fueron otras personas diferentes a los que se habían inscrito. Entonces, este post lo que ayudaba era entender eso. Es como vamos a clase a encontrarnos con otros, a hacer algo juntos. Esa es como la clase, como un punto de encuentro, que eso también es algo que yo admiraba cuando Luis Fernando Franco hace mucho tiempo me habló del proyecto de la red de escuelas. Es algo que admiraba, pues que estábamos totalmente admirados, que unos jóvenes un viernes a las 7 de la noche estuvieran 50 jóvenes tocando violín, cello, instrumentos de viento, en vez de estar en una fiesta o en un parque. Dice, ¿cómo? Pues qué capacidad de mover una pasión puede tener algo que haga que 50 personas estén, 50 jóvenes adolescentes en esa edad tan fascinante estén haciendo música. Tienen que encontrar algo ahí muy poderoso. Entonces, ahí ese encuentro lo apostamos mucho, que los chicos en la clase sientan que son amigos, una inspiración, refuerzo de la inspiración con Horus también en la escuela, la pasión con que los alumnos de la escuela de Horus hablan de la escuela como punto de encuentro y los amigos que se ven que son entre ellos, es algo que nos parece que el salón de estudios puede no ser, pues podemos llegar a ayudar a tener herramientas para que deje de ser como un sitio tenso donde yo voy a que me gocen o yo no sé qué, y un sitio donde yo voy a hacer amigos. ¿Iban cuáles? Siete. La movilización, música con punto de encuentro. 8, co-creación para la sostenibilidad del proyecto. Co-creación implica un poco lo que hablamos ahora, nos unimos con Parque Explora y con eso podemos hacer un programa, y de ese programa o con otro proyecto que pueda recoger unos recursos, sostenemos algo. Si recursos, no me refiero solo a dinero, recursos energéticos, recursos de talento, etc. Y la del 9, libre acceso. Sí, está bien. Para mí es el 1, pero acá quedó como el 9. Bueno, vamos entonces como freestyle al programa, teniendo en cuenta que empezamos 15 minuticos tarde. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. La propuesta es que igual las escriban, levanten la mano, las lean, ya luego no las comparten escritas, y bueno. Si no tenemos la tijera. Entonces vamos. Acá yo tengo, máster. Por favor. Vamos primero con Pablo, luego vamos con Camilo y a... Pues, por ahora. ¿Qué se llama? No, una duda. La red, por ejemplo, ha funcionado en la ciudad como cantera de músicos, pues que algunas de las bandas como la mía, sí, que se han visto beneficiados con esa formación de los pelados, pues porque hay personas jóvenes en la banda que hicieron parte del proceso, aprendieron, y antes teníamos muchas dificultades para conseguir un saxofonista, un trombón o algo, y ahora pues hay mil, ¿sí, sí o qué? Y de muy buena, pues con muy buena calidad musical, ¿sí o qué? Y en todos los procesos como formativos hay un fin, ¿cierto? O sea, como que yo me voy a formar en esto, pues pongamos el caso del SEMA, ¿sí o qué? Yo me voy a formar en esto para salir a trabajar en esto, ¿sí o qué? Yo me voy a formar en esto. Cuando hago parte del proceso de las casas de música, ¿sí o qué? ¿A dónde llego? ¿Qué logro? O sea, hay algo que yo sé que eso es una cosa que se sale de lo formal, ¿cierto? O sea, es un proceso diferente a lo formal, a lo tradicional, a lo que... Pero yo creo que una motivación de las personas cuando hacen parte de algún proceso de estos, ¿sí o qué? Es lograr algo. O sea, invertir el tiempo para lograr algo. O sea, no es simplemente un ocio creativo ahí como van a ir a reunir con los amigos a construir, no sé, hacer una composición, sino listo. ¿Cómo nos van a enseñar a darnos ese logro como herramienta para salir a la calle a qué? Sí, el logro que nosotros estamos intentando promover es la exaltación del aprendizaje por una pasión para formarte como persona. Entonces se supone que cuando tú estás en un proceso de estos vas a tener una formación como unas herramientas, vas a adquirir unas herramientas y unas destrezas para poder vivir con otros. Es un logro que es muy filosófico, o sea, la verdad es que pues a la gente pues eso le resbala en muchos casos. Entonces nosotros tenemos nuestros ciclos, los tenemos hechos como en unos ciclos de 3 meses. Algunos de los programas están en ciclos de 3 meses donde tú terminas este ciclo y vas a un segundo nivel de ese mismo ciclo. Entonces esperamos tener una pequeña capacidad de maestría dentro de que tú puedas sentirte que estás evolucionando, y al final del proceso básicamente tú vas a quedar con unas destrezas que te van a permitir tomar decisiones, si tú quieres entrar a la industria de la música, si tú quieres disfrutar de la música, es disfrutar de la música para de pronto hacer música y hacer en un nivel mucho más vocacional. No es el programa ni está contemplado hasta el momento ningún certificado. Creemos que la sociedad requiere de ambos tipos de personas. Hay gente que necesita una zanahoria para poder aprender, pero creemos que también hay gente que necesita una pregunta de formación para, pues necesito una, pues un, vuelvo al ejemplo del Kung Fu. Cuando tú estudias Kung Fu, ¿cuál es la meta? La meta puede que sea un cinturón negro o algo así, es una meta súper, súper simbólica, porque realmente es subir la montaña interior. Nosotros, el fuerte es formación, es construir gente que se forme a través de la música. Okay, pero pues, o sea, no es... En ningún momento pretendo pues como cuestionar. Sí, no. Es que no es como cuestionamos nosotros también. Lo que quiero es sembrar la duda, porque así estamos educados. Pues ya la sociedad, desde que usted entra a un colegio, total, un horario, lo están educando es para trabajar, recibir plata por cumplir un horario, ¿sí o qué? Sí. Y esta visión es filosófica y es otra cosa que tiene que ver mucho también con el crecimiento personal, y la gente no está preocupada. Considero yo que sería bueno poder hacer un estudio en esa zona de impacto. La gente no está preparada para eso, entonces, ¿cómo llegar a que sea exitoso el proceso? ¿Sí o qué? Sí, pero en tu propia pregunta hay parte de la respuesta. Tú estás haciendo un uso de un beneficio que tienen dos personas que están tocando contigo. Ellos pasaron por el programa. El programa de la red tampoco tiene una meta de que tú terminas el proyecto de la red y ya tienes trabajo o tienes unos ingresos. No, pero indirectamente sucede para el que le interese. Entonces, esto es un programa de formación. ¿Para qué usas esa formación? No está tan especificado como en la tradición de yo voy a la universidad y luego busco un trabajo en lo que estudié. No, esto es como aprende a hacer algo que te apasiona y seguramente la sociedad te va a pagar por eso. Yo vengo de la escuela de los bachilleres que no estudiamos sonido y nos apasionaba simplemente, y terminé en un momento de la vida en que me pagan por hacerlo porque me interesó tanto que terminé pues aprendiéndolo a hacer decentemente. Entonces ya a alguien le interesa esa decencia y paga por eso. Entonces el proyecto no tiene meta dar unas escalas para que tú después tengas trabajo, es una consecuencia. Como les digo, el énfasis hasta el momento del proyecto es la formación. Camilo. Buenos días. Yo tengo como 5 preguntas. Ok. Un tema que me parece importante como preguntar es qué tipo de profesionalización, de certificación se le da a los formadores que están siendo formados. ¿Sí? Bueno, aquí ya sé cómo sintetizarlo. Resulta que hace 5 o 6 años en mi Ministerio de Cultura y durante un tiempo estuve dando una tarjeta profesional de artista donde avalaban su experiencia. Sí. No avalaban ningún tipo como el estudio profesional en sí, sino que avalaban pues como la experiencia en vez de dar una tarjeta pues profesional del arte con un número y con una resolución. Uh-huh. Yo me presenté, por ejemplo, al programa de Colombia Creativa en la Universidad de Antioquia y iba a ir a estudiar, ¿cierto? Y cuando mostré la tarjeta de profesionalización, la señora ya llegó la comida, eso no se tocó nada, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, no sé qué tipo de profesionalización o de certificación que da a los formadores, a las personas que están siendo formados o especializados en ese proceso, ¿cierto? Ningún tipo de certificación hasta el momento. Eso es lo que sucede. Ahora yo me voy a quitar la escarapela y el chaleco de Medellín Vive la Música, que no lo traje, pero voy a hablar a nivel personal. Pertenezco al grupo de resistencia de certificación. Dentro del comité filosófico hago parte de los que no queremos darle ninguna cosa que demuestre a nadie, porque estamos intentando dar otras alternativas. Ahora me vuelvo y me pongo el chaleco y la escarapela. Hay esa pregunta, está muy importante. A ver, porque a la gente, para, en algunos casos, para trabajar, y Uber lo sabe, a veces le necesita un papel para demostrar, en una hoja de vida a veces necesitan un papel para demostrar. Eso es una pregunta que está en el aire. Hasta el momento la respuesta es que no hay, pero está la pregunta en el aire, o sea, sigue en el aire. Es un tema pendiente. No, y hay una característica, pues, de los programas de formación que se establecen a través de la Secretaría de Cultura, pues, de la Alcaldía de Medellín, y es que no hay formalización. No hay, es educación no formal. Entonces, desde ahí, certificaciones y esto todavía no se contempla. Y en el caso, pues, de Casas Vocacional, de Música, le exactamente. Decimos. ¿Hay formación no formal? No, hay formación no formal. Exacto. No formal, porque la no formal también tiene... Sí. Eso, no, esta es vocacional. No formal. Es vocacional, la palabra vocacional. Correcta es vocacional. Fer nos lo enseñó y nos dijo, esto no es educación no formal. No formal es otra cosa. Exacto. Esto se llama educación vocacional. Es avivar una pasión interna. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, aquí hablan dos preguntas que el proceso de clases de la música desde sus contenidos pedagógicos, estructura y metodología, ¿cómo aporta, por ejemplo, la preparación, no solamente musical, sino en temas como normalmente lo que pues yo estuve con Sara Páez de los trabajos con los músicos, donde hablamos sobre el tema de los músicos que experiencian el estudio pendiente en el colegio, donde los números, etc. Varios de ellos consideran que en muchas ocasiones se les enfoca solamente a la parte musical, a la parte de la ejecución, pero absolutamente nada con el tema escénico, ¿cierto? En ese aspecto, por ejemplo, una persona como Lucina Linkaba, un salto cuántico, pues como en ese tema, pero pues, desde la escala de la música, el tema, por ejemplo, de preparación, el tema de iluminación profesional, por ejemplo, el tema de ayudas audiovisuales, que hoy en día, pues, por ejemplo, todos los artistas hoy en día ya como que el sonido ya tiene como un lugar como un establecido. Sí. Perfecto. Nosotros parte de ese proceso lo vemos como un elemento de la industria de la música. No está en nuestra vocación. Sin embargo, hay un aspecto súper importante de la formación en la iniciación musical. Esta metodología del Colegio de Música trabaja muchísimo en lo rítmico, armónico. Y en la lateralidad. Entonces, desde chiquitos los pequeños están trabajando todos los ejercicios inicialmente con el cuerpo. Entonces, es música que se aprende como que primero tú aprendes y después aprendes ta ta pu pu, después sha sha pu pu, y después le pones notas tu ta ta ta tu ta ta, y después entiendes que eso es una melodía. Siempre se trabaja inicialmente con el cuerpo. Entonces hay un trabajo de musicalidad con el cuerpo que puede ser beneficioso cuando ya los coja Horus o los coja una persona que vaya a hacer uso de esa lateralidad y esa soltura con respecto a la música en el cuerpo. Pero no, hasta el momento no hay un programa, pues no hay una fuerza en esa dirección. Creemos que hay otros actores de la ciudad donde pueden desarrollar eso, y seguramente en la filosofía de unirnos y ver, hey, ¿qué ustedes qué tienen? ¿Nosotros qué podemos hacer? Les podremos hacer de pronto un taller con ellos para expandir de pronto los grupos que no pasaron altavoz. Tenemos un trabajo muy interesante con los grupos que no pasaron altavoz, como evaluar, muchachos, qué pasó, qué creemos que falla. En ese momento nosotros vamos a necesitar como el talento de otras personas que están en la ciudad haciéndolo, y los llamaremos. No es algo, no está en nuestra en nuestro programa, pero lo vamos a necesitar. Como te digo, para nosotros la parte del espectáculo, la del escenario, más que el espectáculo, la vemos como, y incluso la mentalidad del espectáculo, la vemos como parte del proceso de industrialización. El proceso el núcleo de nosotros es la formación como de la pasión. Uber, creo, y después a Mónica. Mónica. Una pregunta sobre los demás componentes. Pues entiendo que hoy la concentración es sobre el tema de casas de la música, pero me quedan dudas sobre los componentes de circulación, producción, infraestructura e investigación. Pues podrían contarnos como de qué se trata cada uno y si eventualmente en alguno de los componentes el sector o la industria musical sí puede tener alguna injerencia. En la circulación, total, porque la circulación es Festival Medellín Vive la Música, casi que integrando Circular, el trabajo de Octavio, que es un trabajo orientado a que la música no solo sea un concierto de boletería en la Plaza de Toros y que el único fin es comercial, sino como procesos culturales y culturales rentables, pues rentables en esa industria. Entonces, Festival Medellín Vive la Música lo pone en escena y ahí sí a circular en la industria ese como todo lo que se está sucediendo, pues una muestra representativa de lo que sucede en las ciudades, convocatorias abiertas a todos los artistas. ¿Qué diferencia tiene importante el festival? Es pedagógico también. El interés de Octavio y el interés de Medellín Vive la Música es que el festival sea un escenario de pedagogía. Altavoz ha hecho procesos hizo procesos interesantes de formación paralelas al festival. No sé si en esta edición vayan a hacer esos procesos. Algunos iba poca gente. No sé si el Festival de Castilla tiene proceso pedagógico. No lo conozco mucho, pero hay muchos procesos pedagógicos en la ciudad que acompañan a los festivales, porque se considera que el festival no solamente es una muestra, sino que también es un espacio para aprender. Entonces este tiene ese componente pedagógico. A los artistas que vienen se les está solicitando que hagan compañía de artistas locales de tres maneras. Pueden ser la mínima que pedimos es como una clase maestra donde podamos preguntarles cosas a viva voz. La más o menos que nos gustaría es que se vengan unos días antes y hagan un taller con un grupo de profesores o algo así, y que esas personas puedan ser replicadores de esas enseñanzas de esta persona. Y la que más nos gusta es los padrinos, que es como el músico que le interesa el proceso en la ciudad y no solo es capaz desde antes de empezar a establecer contactos con algunos grupos de acá, sino que después de que se va, él sigue con los correos y sigue evaluando, y los grupos son capaces de mandarle la música y él les puede decir, hey, muy bacano, pero yo no sé qué, o el concierto. Entonces, ese padrino, los tres modelos, con esos tres modelos se le está ofreciendo a los artistas que vienen la participación en el festival. El otro elemento de investigación es es sacar como el nerd que hay en nosotros y ponerlo a trabajar. Tenemos un programa que se llama Data Potata y lo que busca es minería de datos de la industria, pues del sector cultural, no solo de la industria, sino del sector cultural, educación, vocacional y la industria también inclusive, y tener un observatorio donde los artistas puedan tomar decisiones frente a su desarrollo de su carrera, al desarrollo no solo estratégico, sino financiero también podría ser. Entonces, esto lo que hace es recoger muchos datos, graficarlos y ver visualizaciones de todo el sector cultural, de diferentes visualizaciones, y uno de ahí tomar decisiones. Este laboratorio también tiene la labor de investigar sobre problemas populares como el de la amplificación de instrumentos acústicos, como el de la iluminación, que son equipos demasiado costosos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con luces LED? ¿Qué tan difícil es hacer un control de MX hecho acá? ¿Qué tan lejos estamos de hacer una consola nosotros? O sea, preguntémonos eso, a ver qué tan lejos estamos de lograr esas cosas. Entonces, el laboratorio tiene un componente de investigación de musicología también. Bueno, ¿qué está pasando con lo que hizo María Eugenia? Se llama la señora de la Antioquia, como a nivel de investigación. Eso está sistematizado, eso se puede ver. ¿Cómo hacemos para coger toneladas de música y poderla modelar en algún algoritmo y ver eso qué pasa. Ese es el otro componente. Y formación de formadores, ya hemos hablado bastante de él. Listo, tengo una última pregunta. Perdóname, el tema de la infraestructura está en proceso de diseño. Los equipamientos donde van a operar esos nodos, como así se le llama, que inicialmente se había pensado pues que tuvieran una definición muy precisa y exacta en esos procesos de formación, pero ahora va a ser el concepto pues es más holístico, con una mirada más amplia pues de abarcando pues los diferentes géneros y los diferentes sectores. Entonces están en proceso todavía de diseño, no hay una contratación, pues la EDU es la que está encargada de ese proceso de contratación, de construcción y de diseño también, pero todavía está en el proceso del diseño, pues es como lo que se puede avanzar en el tema de infraestructura. Con eso lo que hemos logrado hasta el momento es sentarnos con los arquitectos de la EDU y dentro de los que estamos trabajando el día a día irles diciendo, hey, ojo que eso requiere de un experto en acústica, ojo que eso no es, un auditorio no se hace así pues como en planos, eso tiene unos requerimientos. Cuando estamos hablando de los salones no son 40 sillas y un tablero, los salones son circulares, porque no es el tipo de educación que vamos a hacer, es esta. Lo que necesitamos en los laboratorios no es un cubículos pegados a la pared, sino mesas de cocina, pues mesas tipo comedor, porque toda la gente va a trabajar en ensamble juntos. Entonces las mesas no son mesas de cubículo de oficina, sino mesas tipo comedor. Es dándole un poco de interacción a lo que es un poco la pedagogía para que ellos tomen decisiones de diseño. Es a lo único que hemos llegado hasta el momento. Particularmente con el sector de la música urbana, sí. Yo he sentido como ruido sobre la posible no interacción con los procesos existentes en ese sector. Entonces quisiera como conocer de la voz de ustedes realmente en qué va ese proceso, qué se ha logrado hacer con las escuelas de las comunas que tienen procesos de formación de hace muchos años, como cuál ha sido la respuesta del programa ante esas circunstancias. Como se planteó ahorita, a través del Consejo de Música se ha querido pues, que se haga un mapeo y una caracterización de esas sectores y de esas instituciones que tienen presencia en las diferentes zonas. Entonces se ha llegado a un punto donde se ha mirado la fortaleza, se ha mirado la necesidad también de esas instituciones con los sectores, pues. Entonces, pero estamos en un punto todavía donde, como está en ese proceso de fortalecimiento, la parte curricular, también de construcción desde el tema filosófico, conceptual, entonces llegamos a un punto donde no hemos podido ver cómo es que va a entrar los diferentes sectores a actuar. Pero se están contemplando. Lo que hemos logrado avanzar es la música para la paz, que con la música urbana logramos identificar en los primeros encuentros una situación. Hay un aspecto de la música urbana que es un aspecto sociopolítico, donde hay un desarrollo que el interés es rescatar una población que está en un nivel de vulnerabilidad, dándole opciones, dándole educación y dándole inspiradores y líderes inspiradores, un proceso muy interesante a nivel humano. Ese proceso, lo que se hizo fue que se encapsuló, digamos, y se le dio un nombre como Música para la Paz y se logró poner a intentar ponernos disponibles para las personas que lo están haciendo muy bien, darles algún nivel de soporte en lo que ya ellos lo están haciendo muy bien. ¿Qué nos queda? La parte musical de las músicas urbanas, porque estos procesos tienen educación musical, pero hay muchos, pueden existir muchos chicos que están en las comunidades que no pertenecen a algunos de estas escuelas y que de pronto están buscando algún tipo de formación en en cosas específicas de la música, ahí es, nosotros estamos tratando de identificar esas necesidades para ver qué programa vamos a hacer para las músicas urbanas. Nosotros como músicas urbanas no solo entendemos como el hip hop, sino músicas que es como basadas en las sonoridades de la ciudad y eso. Entonces ahí un desarrollo grande en todo el trabajo de Canecas y ensambles de Canecas. Las Canecas nos sirven porque son, tienen muchas ventajas a nivel de ensamble, a nivel de eso, no necesitan amplificación, tienen pues todas las, es un instrumento pues que gracias a Stomp, a señor Stomp que nos lo hizo, pero en, es muy divertido para los niños, rápidamente son capaces de hacer, sentirse haciendo música interesante. Entonces hemos masificado las Canecas y las llevamos a cuanto uva y hay ensambles ya muy grandes de Canecas, y a nivel de formación en digamos que música urbana, ellos ahí están entrenando ritmos, hasta ritmos de hip hop que después pueden ir y programar en su estudio o hacer en sus cosas, pero hay profesores muy buenos en esa parte rítmica y eso es lo que estamos, los hechos. El hip hop específicamente, como tiene ese componente político también tan importante, ha sido más una gestión como de unirnos con los actores que lo están haciendo y tratar de ver en qué podemos ayudarles. Dale, Uber. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque de verdad la información está súper, súper densa. Fede y Jorge, había un ruido inicial alrededor de lo que generaba la presencia de un nuevo ente formador musical o cultivador musical versus los que ya venía estableciendo esto desde hacía rato. Y ahora entiendo un poquito más como la dinámica que vuelve y me deja una pregunta gigante, y es, en vista de que en un futuro no hay una sostenibilidad garantizada y de que está en el tapete de buscar esa viabilidad, porque todavía no se sabe de dónde vienen los recursos ni nada, pero hay una voluntad política del momento para ejecutarlo, pero en el momento hay una oportunidad y unos dineros que salen de algo, sí. Nunca supe de dónde, pero más allá de cuestionar de dónde vienen, es hay una oportunidad de la monetaria. De la venta de UNE, ese es el fondo médico. Hay una oportunidad que viene de un dinero que lamentablemente no es una bolsa de Midas que se reproduzca, es decir, eso se va a ir gastando, sí. Y en la medida en que metas equipamiento y le metas carne al cuerpecito, se va a ir gastando. Sí, señor. Y la renovación de la piel va a ser muy costosa, como la fachadita de Santo Domingo. Entonces yo miro lo siguiente, pareciera ser que esto es un problema de política pública en donde los que están ahí, que reitero, no se cuestiona para nada su competencia adentro. Me parece fabuloso que haya sido Fer, que sea vos, que esté Tita. O sea, la gente que ha hecho en la ciudad, me parece lo lógico que estén capitaneando un proyecto de esta categoría. Lo que siento es que creería yo que hay que arrimarlo más hacia el punto de la génesis y resuelva el tema inicial por el cual nació. Es decir, si la problemática era no tener formalizados unos procesos formativos, no tener una memoria de esos procesos, ni una rigurosidad metodológica, me parece que sería o se puede ver más amigable que se arrime y se vuelva solución conjunta, y no que empiece a plantearse la pregunta de, bueno, no sabemos cómo sostenernos, en un futuro nos vamos a volver un auditorio también que sirve para la comunidad y el equipamiento tiene que estar obedeciendo unas necesidades acústicas y físicas precisas, porque yo siento que ya ese futuro lo que plantea es un distanciamiento absoluto de la génesis. Es decir, de alguna manera no solucionaría lo que inicialmente le dio su nacimiento. Entonces, digamos, una pregunta de sugerencia es, ¿de qué manera han estimado políticamente que lo que ahorita es un padrino se vuelva en una parte de la Secretaría de Cultura, que sea consulta por la ciudadanía, que tenga influencia del Consejo de Cultura, de los entes que vienen haciendo, para que sea menos un ente sin garantía de vida a futuro porque el cuerpecito la falla, y por la experiencia que tenemos en la ciudad, los equipamientos administrados por el Estado siempre son un fracaso, terminan entregándoselo a un particular, quien tiene que operar bajo sus lineamientos y muchas veces condiciona al usuario. Casos concretos no puedo decirlo ya que lo hacen, pero de alguna manera empiezan a rayar unas políticas, con fama administra unos muebles que de alguna manera se vuelven ya en una política particular o muestran lo que son, pero no es por lo que nacieron, con Fenalco cuando tiene que hacer lo suyo, etcétera, etcétera. O sea, me asalta un poquito el temor de que esa incertidumbre de no saber dónde está el mueblecito en el futuro y dónde está su alimento, desvía un poquito la intención por la cual está la génesis del proyecto. Sí, hay un gasto de energía muy grande. en pensar cómo eso va... Antes, perdona, antes sí. de que termines. Entonces mi pregunta... Ah, ya. Entonces mi pregunta es, basado en todo esto que te planteé, es cómo han logrado o cómo los nodos se pretenden atender esa pregunta por la cual nacieron, involucrando a esos provocadores de la pregunta. ¿Qué se ha planteado al interior, dentro de lo curricular, dentro sí. de lo político, dentro de lo social del grupo de pensadores, que vamos a integrar a estos que lo estaban haciendo pero no sabían cómo hacerlo, para que se permeen de esas nuevas maneras de hacer? Y porque de alguna manera me parece fabuloso que la historia empiece a guardar su historia sonora, que empiece a guardar su historia de cómo lo ha hecho, no está escrito. Sí. Entonces me parece que el momento sí es oportuno. Lo que me parece que la metodología puede fallar en cuanto a que excluya a quienes inicialmente le dieron la idea para nacer. Esa sí. sería la pregunta. La, ¿cómo lo vamos a resolver en el camino? Digamos, el blindaje que tenemos para garantizar que vamos a estar abiertos a conectarnos con los procesos preexistentes y con los que vengan, porque mañana puede salir una nueva escuela, es la información abierta y libre que estamos manejando. Y, o sea, nosotros todo lo que estamos haciendo está público, y estamos tratando de poner disponible esas metodologías, de sistematizar y de volver un método público al quien quiera, ¿cierto? Nosotros no podemos, si un proceso está hermético y ellos tienen, no, es que nosotros tenemos nuestros muchachos y no queremos que nadie nos... Ahí no podemos hacer nada, nosotros tenemos las puertas totalmente abiertas a quien quiera. Nosotros la labor que cumplimos es ir y tocarle la puerta. Hombre, mira, estamos en este proceso, ¿te interesa unirnos de alguna manera? No sé, de la manera que a vos te sirva, ¿sí o qué? ¿Qué necesitas que nosotros podamos hacer y que esté dentro de nuestra vocación? Esa ha sido nuestra eje filosófico, o no entendí la pregunta. No, sí, de pronto tal vez no me hice entender bien, pero sí. casi le pegas. Listo. La idea es, cierto, yo soy feo, tú eres lindo, tú quieres que yo sea lindo, entonces me dice, bueno, ve, te tengo la cremita para que seas lindo. Pero entonces la pregunta ahí es, ¿tú me vendes la crema, yo la compro y me la unto si quiero? O me dice, ven, aquí tienes un demo, úntatela y vas mirando y te vas poniendo lindo. O hay la opción de, ven acá, hagamos un laboratorio, ven, yo me echo tu crema para ponerte feo, échate la crema linda. O sea, hay una conversación bidireccional sí. en donde ambas partes puedan proveer a esa metodología para que engrandezca. O yo lo que sentí en la presentación, o la entendí mal, es sí. una nueva metodología abarca intenciones sí. de muchas partes y corrientes y todo, y que dice, bueno, aquí está abierta la metodología, métanse. Lo que no sentí fue como la bidireccionalidad. ¿Cómo la comunicación? Fallamos en la comunicación por el efecto lanzamiento, fallamos en comunicarlo, pero el hecho, desde que nació, el proceso está en un repositorio de colaboración. Y en este caso lo que te estamos diciendo es, tanto tu crema como mi crema puede mejorar. Venga, hagamos acá una crema conjunta entre los dos, si usted tiene tiempo, y si no, solo que de pronto nosotros estamos trabajando todo el día en esto, el momento en que usted tenga tiempo, venga y trabaje acá. Eso, todo lo que usted adelante en este repositorio le va a servir a usted, porque es la crema que le va a servir. No es la crema de nosotros ni la crema de ustedes, es una crema puesta ya, donde ambos vamos a tener la opción de trabajar, y donde cada texto que se cometa sobre esa crema queda con el autor. Entonces ahí en esa crema va a quedar claramente cuáles fueron tus aportes y cuáles fueron nuestros aportes. Queda y queda ahí esa, y esa crema nadie la puede quitar de ahí, ni siquiera una política que después llegue un, porque eso ya es un repositorio público, ya eso está al cualquiera lo puede clonar hoy y nadie ya lo puede borrar. Entonces, con eso venimos un poco de la filosofía Linux, de tener todo disponible y que nadie sea el dueño específico de algo. Eso te iba a decir, en una ciudad que, disculpen ahí, pero tengo hambre de conocer, en una ciudad que todavía la embarga el anhelo capitalista, el anhelo particular, la propiedad privada, el recinto propio, esa construcción de ese colectivismo tan abrupto así de repente... necesita, digamos, unas metodologías un poquito más... A ver, lo que siento yo de todo esto es que como política pública, pareciera ser que yo siento que hay que blindarlo mucho más, de que se convierta en un patrimonio público de todos y que hay una garantía del Estado y no una incertidumbre del futuro a que esto se va a sostener hasta cuando el mueblecito se le caiga la piel, ¿cierto? Me parece que el blindaje, más allá de que sea una intención modelo Linux, en donde uno sabe que ahí está todo el mundo aportando y está buenísimo, creo que todavía no estamos muy preparados como ciudadanos para entender un modelo colaborativo donde lo que sentimos y vemos es que es una competencia, es el Estado contra mí, es el Estado y unos amigos del Estado que me están haciendo la carga montón a mí. Me parece que, o sea, ¿cómo logramos llevar esto un poquito más a instancias donde políticamente quede blindado y no quede simplemente blindado por una intención bonita de compartir? Como un proyecto de ley. Más allá que un proyecto de leyes, yo lo que de alguna manera siento es que hay que empezar a blindarlo políticamente. O sea, no puede ser la intención del momento de la plata oportuna que sale por uno, y porque mañana entonces vamos a tener que liquidar a EPM para que sigamos financiando la pielcita que le está cayendo, pero pasado mañana hay que liquidar las aguas de Guatapé. Entonces ya, o sea, no quisiera que esto fuera un lío político para los ciudadanos, el hecho de esa incertidumbre financiera o de presupuestos que a futuro no tenemos dibujadas, ya de entrada deja claro como que nos puede pasar lo de la EPA o que sí, nos podría pasar lo de... Hay casos de el más épico es el de la EPA, pero pues bueno, Moravia con todas sus dificultades no han podido arreglar una parte del techo del auditorio, pero ahí están y moviéndose. O sea, la ciudad también ha sido capaz de sostener programas y la ciudadanía ha estado de acuerdo en esos programas. Altavoz, con todas las observaciones que tengamos, positivas y negativas, ahí sigue, y Altavoz moviliza mucho la ciudad. Entonces, la red de escuelas, yo creo que la ciudad tiene algo de experiencia en ser capaz de sobrevivir proyectos que son importantes. Nuestro trabajo es intentar lograr demostrar esa importancia, pero ante una comunidad que viaja ciega en su sector cultural porque no tenemos cómo caminar, hablábamos en una reunión hace poquito, es posible que uno no vea un hueco y un abismo y se caiga por ahí, pero cualquier proyecto que emprendamos, privado, público, cualquiera, va a tener esa misma condición. Hay un nivel de incertidumbre de si la sociedad va a integrar esto como suyo y lo va a hacer defender políticamente o no. Nosotros estamos al momento intentando hacerlo lo que mejor podemos, con todos nuestros defectos y nuestras limitaciones y con todas las observaciones. Anoto tu, pues como tu cuestionamiento para llevarlo allá y de pronto subirlo en el punto a donde está ese coso para contemplarlo más en las conversaciones, a ver que igual una cosa muy bonita que tiene un locker que me fascina es la gente que le plantea un reto a un locker tiene que llevar el 80% del sudor. Entonces, pues en este caso, o sea, si yo le digo a ellos, hey, ¿por qué no hacen esto? Ellos me van a decir, listo, hagámoslo, pero usted es el que tiene que poner mucha parte del trabajo. Entonces, en este caso es la ciudadanía, somos los que tenemos que cuidar ese, pues si nos interesa y si vemos que hay cosas valiosas en ese proyecto y dar ideas de pronto, como solo cuestionar ya es un proceso de argumentación, y nosotros tenemos la puerta súper abierta y muy interesados en los cuestionamientos, porque eso es lo que nos ayuda a señalar qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que esto ande. Entonces, pues bienvenida la pregunta, no es mi terreno. Claro. En el terreno político. Igual lo anotas. Y como está, que anotado está para los que. Hago tres. Dale. Hago tres. Perdón. Ahí está pendiente. Pero que. Ah, sí. Ajá. Entonces, no más chiquitica. No sé si han estado cercanos al proceso de certificación de músicos que tiene el Estado a través de. Colombia Creativa. Colombia Creativa. No sé si lo conocen. Yo he estado muy cercano desde los lados. Pero muy cercano de lo que pasa ahí, pero más allá de lo que pasa al interior, de los resultados finales. Uh-huh. Y el resultado final, de alguna manera, para mí siento que no es lo que prometía ser o no soluciona. Entonces pongo en la bandeja, músicos con formación, competencia y cartón, músicos en proceso de formación sin ningún cartón, pero que somos todo el montón del resto que estamos haciendo música en la calle, y un proceso hervidero, un caldo de cultivo de nuevos músicos, que bien no es el objetivo formarlos como músicos, es simplemente una herramienta para que elijan ser buenos ciudadanos en la vida. Pero siento, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué no deporte? ¿Por qué no más bien pintura? ¿Por qué no más bien hotelería? O sea, me gustaría que miraran desde fuera, y sé que ustedes lo han mirado, que no sientan que se está lastimando un sector, que ya los que estamos haciendo fila para hacer música estamos volviendo totuma por los que tienen un cartón y tienen derecho al puesto primero que nosotros, pero aquí estamos los que no tenemos y también estamos haciendo la fila, y sentimos que el pago del músico en la ciudad es muy malo, la valoración es muy mala, la reflexión de los que queremos hacer música juiciosamente, hay muchos juiciosos, pero lamentablemente hay muchos ingredientes, entre ellos esas emergencias de músicos sin ningún tipo de formalismo o sin ningún tipo de rigurosidad, pero que terminan participando de esta ponchera. Yo les hice una pregunta el primer día cuando lo lanzaron, y era, ¿cómo van a contener que esto no se vuelva un modelo de competencia para ellos? Aunque se entiende que como es vocacional, ellos deciden si van a hacer o no, pero de alguna manera esa facilidad con que acceden a los conocimientos y a la formación versus los que nos tocó hacer la fila, el carnecito y toda la cosa. O sea, ¿cómo van a contener que eso no se vuelva en un fenómeno dañino para el mismo sector al que tienen que atender? Ha pasado, ya llevamos 16 años con ese vecino a través de la red, y la ciudad, digamos que lo ha aceptado, lo ha integrado. Ese es mío. Exacto, lo ha integrado y lo ha sabido llevar, y hasta el momento yo siento más de pronto agradecimiento de los músicos que tienen sus grupos con la red que sentirlo como que les está quitando trabajo. Yo siento que hay algo importante en este aspecto, es que la industria ha crecido, la industria de la música, a pesar de que podemos estar mucho mejor, estamos mucho mejor que antes. Antes el músico ni siquiera se concebía la posibilidad de tener ingresos por su... Era una cosa pues muy extraña. De pronto hubo una época dorada cuando la industria del disco estaba mejor, pero en este momento, digamos que a nivel de... Eso se ha trasladado a la parte de los conciertos. Altavoz está pagando, ha evolucionado y paga a los grupos. Hay ya una pequeña escala entre el concierto de la Acción Comunal, después la Fiesta de la Música, donde no te pagan, pero te puedes mostrar. Después ya viene como un altavoz donde tú puedes, donde te muestras y además te pagan, y después vendrán como unos conciertos. La industria de la música tiene un reto grandísimo que no creo que sea... un responsable de su freno financiero, no siento que sea tanto esta ya es una opinión personal, la parte de educación, sino que el modelo mismo se ha pegado, estamos en aguas revueltas. O sea, ya nadie sabe cómo monetizar la música exactamente, porque el modelo colapsó, la industria de las disqueras, el modelo de los conciertos tiene unos requerimientos para tú poder cobrar lo que quisieras, entonces, y se ha multiplicado, pero es inevitable. Es que nosotros, así no hagamos esta escuela, la gente va a entrar a internet y va a bajarse 20 videos de YouTube, y en 3 meses, si es juicioso, está tocando bases y ya está en el mercado disponible para pertenecer a un grupo. Entonces, de pronto el sector, pues, como de la oficial, está tratando de decir, bueno, esto es inevitable, demos una cosa de pronto un poco más guiada, con algo de experiencia, y formemos, pues como usemos como este interés en cuestionarse por la música, y nosotros podemos darle como una herramienta de formación alternativa. ¿Qué pasa? Eso lo hablamos con las escuelas, por ejemplo, cuando surgía la de Laureles. Allá está Solo Rock, está el Colegio de Música también, y iba a surgir una escuela en Laureles. Entonces, está Solo Rock y está Hard Rock, y pues hay otras escuelas. Pero, ¿quién puede pagar la inscripción en Hard Rock o algo así? Es un nivel socioeconómico de unas personas que tienen unos determinados ingresos. Esto apunta a educación pública, es como al sector de gente que tiene derecho a la educación, de manera libre, es un poco a ese sector al que apunta. Entonces quizás el chico que le interesa, ahí viene una labor de pregunta para las escuelas privadas. Bueno, nosotros ya no solamente podemos tener nuestro programa de aprenda a tocar guitarra, sino que tenemos que tenerle un plus, porque el hecho de que sea privada tiene que tener algo que llame más la atención, pero es la competencia eterna entre la educación pública y la educación privada. La educación privada apunta por un plus extra etéreo que ellos tratan de mover, y ambos deben ser capaces de sobrevivir. Nosotros creemos que la ciudad está capacitada para llevar un programa de estos. La fe está en el ejemplo que hemos tenido de 16 años, donde la ciudad ha recibido positivamente el programa de la red de escuelas. Entonces, pues es azarador por la propaganda de llega a Medellín, vive la, pues, y por el es azarador, claro. Yo, pues, vuelvo y me quito el chaleco y la escarapela. Yo no soy de ese tipo de comunicación. Me asusta también uno presentarse pomposo ante una comunidad. Eso, pero la comprendo, la respeto y la acepto, porque siento que hay una labor política y de proyecto macro que quiere impactar de primera instancia. Entonces trata de sacar, pues, como su mejor cara. Es comprensible de alguna manera. ¿Qué es lo que me fascina? Que en este momento hemos podido tener tiempo para ir hablando, y el tiempo va pasando, y ese pico inicial de la muestra, pues, como pomposa, ha ido quedando un poco atrás, y hemos podido empezar a mostrar otros aspectos, a mostrar resultados. Hay 720 chicos que están en este momento asistiendo. Para el tiempo que llevamos, nosotros estamos muy felices con la cantidad de personas que están en este momento como asistiendo. Hay programas más exitosos, las canecas funcionan, la parte de circuitos también funciona mucho, la parte de tamboras y pitos. Vienen unos libros hermosos que van a ser para la ciudad, libros muy bien hechos. Entonces hay mucha fuerza en hacer cosas que le sirvan a largo plazo, no resolver problemas instantáneos. Eso es, de pronto, llegando a una cosa importante, el énfasis de nuestra mesa es soluciones de largo plazo, no cosas que resuelvan problemas ya de la industria o del músico que necesita ya resolver esto, sino no, vamos, eso es de largo aliento. Tenemos 15 minutos más, entonces tiene la palabra Majo, Horus, y quién más quiere decir la palabra ya para terminar. Yo ya como 10 minutos tarde, entonces me voy a haber perdido parte de esa pregunta que estaba voy a hacer, ¿cierto? Es cómo yo como artista, o como cualquiera como artista, podemos sumarnos, como hacer parte y apoyar esto, ¿cierto? Y cómo puedo participar en mi beneficio en ello. O sea, ¿cómo es la manera de enterarme de eso, una plataforma? ¿Cómo nos van a dar a saber qué es lo que está ocurriendo, cuándo nos podemos subir, qué tenemos que hacer? Que como artista puedes beneficiarte como de las capacitaciones que se le da a los formadores. Hay muchas cosas que pueden servir no solo para los formadores, sino también como músico. Tú puedes ayudar, pues, o integrarte al proceso de varias maneras. Podrías, si te gusta enseñarle lo que sabes a alguien, puedes hacerlo de muchas maneras, o de pronto más adelante dando clases. Nosotros, por la estructura del manejo del presupuesto, tenemos profesores contratados para este año, pero el otro año viene otra posible contratación. Habrá otro espacio para, digamos que este año ya no hay más contrataciones, pero el otro año vendrán nuevas contrataciones a profesores. Tú puedes plantear un taller que tú quieres dar sobre un tema específico, y si ese tema obedece a las personas que están, por ejemplo, en altavoz, ahí hay un presupuesto para hacerlo. Entonces, contratarse como profesor puede que no sea posible, pero hacer un taller que es relevante a una temática de alguno de los procesos en los que se están, es una posibilidad en que tú puedes trabajar con casas de la música. En el proyecto de Medellín Vive la Música está el festival, entonces tú puedes inscribirte en el festival, y pues si tienes el beneficio de pasar, pues ahí te muestras tu música dentro del marco de ese festival. nosotros creemos que en el corto plazo es quizás difícil ver el beneficio directo para un artista. Creemos que en el largo plazo puede haber un beneficio en formación y una ciudad un poco... algo que estamos trabajando mucho es que creemos que si tenemos... el caso de la red, ¿cuántos alumnos hay? 6.400. 6.000 y los que han pasado, póngale no sé cuántos. Gente que estudió críticamente la música, son oídos educados que van a ser capaces de apreciar tus canciones con una escucha crítica. Entonces, si tú estás haciendo buena música, va a haber mucha más gente que va a poder valorarla porque estamos haciéndole la competencia a la competencia entre comillas, estamos dándole la alternativa a las emisoras del top 5 que nos están educando en los éxitos del momento y estamos diciéndole hay otra manera de estudiar la, de escuchar la música y pueden aprender de esa manera. Un chico que está estudiando música aprende a escuchar música y se puede volver un seguidor de tu proyecto. Entonces el beneficio puede ser no directo que te vamos a dar algo a ti, pero si estamos construyendo una sociedad más consciente de la música, seguro, y tú estás haciendo música bacana porque lo que conozco es bacano, seguramente vas a tener más público. A través de medellinvivelamusica.com y en las redes sociales también medellinvivelamusica.com, Facebook, MD Vive la Música, no sé, sí. Y Twitter y todas esas cosas, pero básicamente Google Medellín Vive la Música y ahí te lleva Medellín Vive la Música y tu pregunta y seguro por ahí te van rutando. Pero pues oficialmente medellinvivelamusica.com es la página. Y como para llegarme a una conclusión interna y entender todo lo que pasó hoy, ¿qué beneficios puntuales pueden heredarse o recogerse para un colectivo como sociedad musical y para un proceso individual de formación de su propio proyecto? Yo te puedo decir, hola Fede, mira, me pasa esto y estoy en este momento, ¿a quién puedo dirigirme para que me genere una asesoría o para que me aclare? O todo, o sea, puede ser de esa manera personal en algún momento de la historia o siempre va a ser mediante talleres definidos. Ese es un punto muy importante. Nosotros hemos intentado, peleando contra un monstruo, de mantener las cosas en un nivel personal. Esto crece de tamaño. Hay veces que toca responder un mail desde un correo info arroba casas de la... Pero siempre hemos puesto en la tarea y respondámoslos como personas y tengamos acceso a trabajar con las cosas individuales. Hemos tenido reuniones personales con con John Freddy, el de la red de escuelas, con un problema puntual que ellos tenían. Si nosotros vemos que ese problema escala a otra parte de la comunidad y hay una población importante, ese problema se va a volver un programa para resolverlo. Si está dentro del marco de la vocación del proyecto, ¿cierto? No es el mago que resuelve todos los problemas de la industria, pues, de la música en Medellín. No, tenemos un sector que es formación, ese es nuestro sector, formación pública. Pero muchos de los problemas que tenemos en los grupos apuntan a formación pública. De esos problemas, los que apuntan a formación pública, seguro que los podemos, y es así. No es que hay que escribirle a yo no sé quién, nos escribes a mí o por Facebook o a Elizabeth o a Medellín Vive la Música, que igual lo leemos todos nosotros también, somos los mismos. Todavía está en una escala chévere. Quizás eso más adelante se empieza a quitar los rostros, pero todavía está en una escala bacana. Para terminar entonces y cumplir como la cita y el tiempo, Horus. Buenos días. Buenos días. Voy como a dar una pequeña como conclusión frente a tres líneas: la línea formativa, la participativa y la línea política, dentro de lo que he escuchado en la charla y dentro de lo que conozco del proyecto de una manera directa. Frente a la parte formativa, está claro que es la vocación, ¿cierto? La vocación como elemento de formación ciudadana, eso está muy claro. Pero también es clave que esa formación, no porque solamente sea vocacional, no sea excelente. Entonces, la idea también es que esa formación sea dirigida hacia la parte de la excelencia. Si yo me estoy formando, me formo hacia ser un artista con excelencia. Aquí viene una palabra que no nos gusta y que es muy triste. Ayer precisamente volví a ver a Amadeo y me pateó. ¿Cierto? Cuando esto de la mediocridad o de la excelencia se nos convierte en una obsesión tan grande que nos termina por matar, ¿no? entonces a veces el músico se llena de ansiedad, de tener pues como todos esos requisitos. De alguna manera tenemos que hacer un camino. En este momento yo me sumo a que esa formación siempre debe estar guiada hacia la excelencia. Los mecanismos del, de, tanto de la red de música como de escuelas de música aún no están articulados para ello, en el sentido de que no tienen diploma o esas cosas, pero a futuro se puede pensar en articular con el SENA, ¿cierto? El Consejo de Música tiene pues como una línea que les ha compartido, porque a futuro se podría pensar en que esa excelencia puede estar de la mano de una certificación dada, ¿cierto? Sería como más a futuro. Por el momento, en la línea de la formación, la reflexión pues que se hace es que esa formación sea dirigida hacia la excelencia, en primera instancia. Frente al tema participativo, si bien Casas de la Música al comienzo no tuvo una participación, digamos, de una convocatoria frente al gremio musical de la ciudad de Medellín, sino que empezó y se mostró y lo que generó una cantidad de ruidos, en este momento, como presidente del Consejo de Música y como miembro de la OSM, doy también como doy la con certeza de que si hay un acercamiento de la participación ciudadana, tanto con OSM, con el Consejo de Música, que está permeando y está permitiendo que el proyecto entonces se enriquezca en esos aspectos que se sentía débiles y se pueda fortalecer en otros. Lo que también hay que dejar claro es que es un proceso, como le decía Federico ahora, yo apenas lo estoy entendiendo, ¿cierto? Lo cual es que tiene razón, como se mostró con una cosa tan pomposa, tan grande, los medios de comunicación, el supervideo, entonces uno piensa que eso ya está listo, que es que eso ya empezó y que eso ya está, ¿cierto? Entonces, la reflexión frente a eso es decantémoslo, aterricémoslo, hay que seguir haciendo estos espacios, eso no es ya, la OSM hoy simplemente está haciendo como un abrebocas, pero esto hay que seguirlo haciendo, el Consejo de Música lo ha venido haciendo, quizá en los cafés con un músico se ha estado haciendo, pero esa parte de participación ciudadana es fundamental para que el proyecto continúe y se enriquezca. Y frente al tema político, que hablaba Uber, y que a muchas de las personas que están acá seguramente también les interesa y nos interesa, estas cosas nacen por alguna razón en algún momento de la vida, en la vida política de un país. No somos los primeros, ha sucedido en cualquier parte del mundo y va a seguir sucediendo. Lo que sí podemos hacer es construir política pública cultural. Y la política pública cultural la construimos somos nosotros, no los gobernantes. La política pública, como bien lo dice la palabra, la construye es lo público. Y son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen el deber de construir la política pública. Ahora bien, se puede hacer de la mano de los gobernantes. Entonces, esta es una gran oportunidad para que construyamos política pública juntos con un proyecto que acaba de nacer y que nos amerita que todos hagamos un gran esfuerzo de participación ciudadana encaminado, como bien lo ha propuesto el Consejo de Música, a que llegue a ser realmente un acuerdo de ciudad. O sea, un acuerdo donde tengamos entonces dentro del acuerdo municipal una inyección de capital anual con que esté directamente relacionado con el ingreso anual del presupuesto del municipio, porque nos cortamos las alas y decimos es que son 100 millones al año y en 10 años de esos 100 millones son 10 millones, entonces hay que ponerle apellidito a la cosa y es lograr un acuerdo municipal donde se le diga al Consejo de la ciudad de Medellín: está esta propuesta, tiene estas hermanitos que tienen excelencia y algunos desaciertos también como red de música, como los procesos comunitarios que se están sumando, que también tienen mucha trayectoria en la ciudad de Medellín y que necesita una inyección de capital anual como proyecto de acuerdo municipal. Hasta ahí yo creo que vamos en un proceso, no está todo dado. Fede, yo siento que la primera intención es como volverle a decir a la ciudadanía, aterricemos como tú lo estás diciendo ahorita, porque todos pensamos, ya se hizo, ya está construido, ya se empezó, y realmente es un proceso. Entonces, si lo vemos de esa manera, el chip nos cambia, y ahí es donde todos empezamos a decir, somos útiles, ¿cierto? ¿Dónde podemos entrar a colaborar? ¿Dónde podemos empezar a participar para que en 16 años de red de música podamos decir, esto aprendimos de la red, esto aprendimos de los procesos de formación comunitario que hay en la diferente ciudad, en diferentes partes de la ciudad, y dar nuestras propias alternativas como artistas independientes o como gestores o como profesionales que no tenemos un certificado, ¿cierto? Básicamente es lo que les quería decir y también agradecer la participación del día de hoy a los que están acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En nombre de la USM, de verdad agradecemos su participación, su paciencia, su receptividad, a ustedes también por estar acá, por aclararnos tantas dudas, por haberse acercado también como al gremio, a la USM. A Marta también por haber venido, que sé que estaba muy ocupada, pero era muy importante para nosotros que escuchara lo que se está discutiendo acá. Como les digo, Oros, vamos a seguir haciendo estos cafés temáticos, pues no este espacio necesariamente, sino que vamos a continuar en los cafés con un músico que muchos de ustedes han estado, a seguir dedicando un espacio para seguir resolviendo, para seguir retroalimentando esto que está pasando pues con el Casas de Música, y vamos a estar también muy conectados para contarles a todos los agremiados y a los que hacen parte del sector, los talleres, las socializaciones, todos los avances de lo que está pasando por el proyecto. Entonces, bueno, así quedamos. Dos avisos parroquiales pequeñitos, que Sara se me fue. El 5 de septiembre se cierra la convocatoria interna de Aquí Suena Medellín, y el 8 de septiembre la convocatoria de la Cancillería, para que estén muy atentos, que son oportunidades muy interesantes de circulación para todos ustedes. Y el próximo café es el jueves 11 de septiembre en el Club del Jazz, que queda en las Torres de Bomboná, por si alguno quiere repetir café, por si tienen amigos que quieran invitar para conversar de estos temas y de muchos otros temas que nos interesan como sector, porque está demostrado que somos nosotros mismos los que vamos a diseñar lo que queramos que pase para nosotros. Hay actores, pero somos nosotros los que le vamos a dar como esa vitalidad y esa pluralidad. Gracias de verdad, Federico y Jorge. Para el festival de Medellín Vive la Música, está abierta pues en la plataforma de la alcaldía, pues la misma de Feria Flores, entonces se pueden inscribir, y chévere, pues puede participar. Bueno, otro espacio más para circular. Claro. Otro aviso parroquial, con el Ministerio de Cultura se viene planeando el foro nacional, que está planeado para el 2 y el 3 de octubre en Bogotá, pero se quiere en las cuatro grandes ciudades del país hacer encuentros. Bueno, de hecho en Barranquilla ya se hizo, en Cali creo que también se hizo, y el 17 de septiembre, que es la invitación que quiero hacerles, se va a hacer el encuentro en Medellín, en Casa de la Música, donde se quiere pues que haya una representatividad de algunos de los sectores de la música. Entonces, ¿tenés horario? Todo el día. Okay. 17 de septiembre, todo el día. Va a llegar la invitación pues a través del Consejo de Música, a través de la Secretaría de Cultura. ¿Casa de la Música? Es en Casa de la Música. ¿En Parque Los Deseos? Parque Los Deseos. Okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.